Bueno, contanos, Oscar, ¿quién fue que cantó esto tan maravillosamente bien? Frank Sinatra, Frank Sinatra, claro, esa voz que inconfundible. Tremendo, tremenda versión. Sí, inconfundible. No se me ocurrió, tal cual. No se me ocurrió en absoluto pedirle al Vasco que bajara de a poquito. Que lo corte. No. Suele pasar eso, ¿eh? Suele pasar eso con algunos temas. Si me da una lástima y lo tengo que cortar, no. Pero bueno, es así. Bueno, Oscar. Vamos con otra cosa, que en principio me pareció, viste, cuando a veces lees y no, me equivoqué porque no puede ser. Y esto tiene que ver a lo que está pasando esta semana, que es la semana de la concientización de las enfermedades, o de la enfermedad, no, de la muerte súbita. Están hablando es una nota de Luciana Rosende, dice que, no lo dice ella, lo dice el estudio, que hay una muerte cada 15 minutos. 15 minutos en lo que va es un promedio, obviamente, ¿no? Sí. Se muere una persona por muerte súbita, son enfermedades coronarias prevenibles. Bueno, habla de entre un 70 y 80% de probabilidades de llegar bien al hospital si hay una buena asistencia en el primer minuto. Claro, claro. Las posibilidades van cayendo 10% por cada minuto, si no vienen estas maniobras de RCP, que es importantísimo. Esta es la semana que empezó ahora, este lunes, termina el domingo 27, que es la semana de concientización y prevención de la muerte súbita, y están diciendo que hay legislación que no se aplica, legislación vigente para capacitación y equipamiento que no se está haciendo. No se está aplicando. Esto lo hablamos, no sé si este año, pero lo hablamos en el programa. Hay lugares que tienen obligatoriamente que tener un aparato desfibrilador. ¿Vos te acordás? No, y además de tener el aparato, el desfibrilador. Desfibrilador. Además de eso, tienen que tener un entrenamiento para poder hacer las maniobras de reanimación. Claro. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad. Claro. Por ejemplo. Antes de darle un arma, antes de enseñarle a pegar, deberían hacerle esto mucho antes. Y lo otro, si se puede evitar, mejor, pero defensa personal tiene que haber. Ahora, esto es fundamental. En la nota dice que son 45.000 muertes por año en Argentina. Estamos hablando de Argentina, esto nos da cada 15 minutos se muere alguien. ¡Wow! ¿No? Eso es un montón. Fíjate, si uno piensa en lo que vamos del programa, tenemos unos cuantas personas menos de que es una boluda. No, claro, es un montón. No hay manera de decirlo para que se entienda. La mayoría de estos fallecimientos se pueden evitar si se hacen estas maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, el uso de un desfibrilador automáticos, que pocos sitios cumplen con la legislación vigente. Y bueno, la mayor parte de la población no sabe que esto es así. Tampoco sabe cómo actuar. No. La muerte súbita se produce en forma natural, repentina e inesperada, por eso es súbita, la mayoría de las veces por causas cardiovasculares. La ley 27.159, de prevención integral de la muerte súbita, establece que, escucha, en los lugares públicos y privados de acceso público, con concentración o circulación superior a 1.000 personas por día, estamos hablando de la mayoría de lugares, ¿no? Sí. 1.000 personas por día. Hay un montón de lugares que le pasan 1.000 personas por día. Deben contar con al menos un desfibrilador automático y personas entrenadas en RCP. Esto no pasa. Y en saber usarlo, ¿no? Claro. Ni siquiera el aparato y tampoco saber usarlo. La Fundación Cardiológica Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, están reclamando que se cumpla esto. La ley no rige plenamente porque, para aplicarla, además de la promulgación y reglamentación, que se hizo, todo esto se hizo, se aprobó, necesitamos que la gente de estos lugares tengan este tipo de cosas, que tengan gente preparada. Claro. Y no pasa, no pasa. No, bueno, viste que hay un rasgo argentino, es como muy doloroso. A mí me cuesta pensarlo y decirlo también públicamente. Hay como esta especie de rasgo argentino de que hay muchas obligaciones, muchas regulaciones, muchas disposiciones, por no decir leyes, que no se cumplen, pero existen, Existen. Por eso, sí, cuando la gente dice, hay que hacer una ley para tal cosa, fíjate, lee primero porque por ahí existe. Te termino esto, la nota dice de tiempo argentino, la muerte súbita puede ocurrir en personas de distintas edades, con o sin síntomas o patologías previas. Las personas con más riesgo de sufrir son los mayores de 45 años, quienes tienen antecedentes familiares de muerte súbita o tuvieron un síncope, o tienen alguna cardiopatía conocida, practican un deporte muy competitivo. El 80% de estas personas no tienen síntomas previos. El claro. 80% no sintió nada. O sea que esto es peligroso, hay que saberlo y hay que difundirlo. Por eso esta semana de la concientización, de la prevención de la muerte súbita, que termina este domingo. Que bueno, me pareció piola. Gracias, Oscar. Es no solo interesante, sino muy importante. Bueno, es necesario, es muy necesario. Necesario, decía alguien, ¿no? Necesario. Sí. No sé quién el mismo era. Que privatizó todo. No, sí. Ah, el mismo, ese. Ay, espérate que claro, vuelvo a hacer el conjuro. Bueno, Oscar, ¿con qué seguimos, por favor? Decime. Vamos con nuestra Natalia Tolaba. Ah, dale. Dale. Cuando fuimos a grabar algunas cositas. Dale. Ah, cierto, muy bien, los errores. ¿Cómo? Exacto. Y te hago uno formal, como para que lo quieras. Vamos. Hacemos Más Vale Magazine. Ahí te lo hice como remate. Perfecto. Locución. No hay problema. Natalia Tolaba. Ponte a reír. Borralo. Lo hice al revés. No, vámonos. ¿Hacemos una más, querés, por eso? No hay problema, no. ¿Una más rapidita? Ponte a reír. Ponte a reír. ¿Borramos todo? Bueno, acá estamos otra vez. Y siguiendo, digamos, las características de nuestro querido Más Vale Magazine, vamos a pasar a un otro, vamos a seguir con esta especie de popurrí, digamos, ¿no? De algo muy, muy ágil, que así lo pensamos en realidad, y así, así lo vamos armando semana tras semana, como para que sea no solamente ágil por el ritmo, digamos, sino también ágil por la variedad de temas que abordamos, ¿no? En este caso, a mí me gustan mucho esto de las efemérides y lo hemos compartido muchas veces con ustedes. Y en este caso me refiero a un hecho histórico muy, muy querido, muy entrañable, como fue el éxodo jujeño en nuestra historia nacional, en realidad. Y esto fue un 23 de agosto. El día de ayer, hoy es 24. Y en el día de ayer se cumplieron 211 años de esta gesta jujeña, que no fue solo jujeña, si bien es cierto que la protagonizó el pueblo jujeño, pero fue una gesta argentina para enfrentar más vehementemente a las fuerzas realistas y españolas, ¿no? Claro, y poder desprendernos de ellos de una buena vez, ¿sí? Bueno, ese 23 de agosto de hace 211 años, era el año 1812, exactamente, hubo una retirada forzosa de la población de Jujuy. Porque ahí estaba nomás, muy cerca, el ejército español, un ejército reaccionario, pro-colonia, obviamente, ¿no? Ellos querían seguir teniéndonos como colonia. Y me parece que es muy pertinente, al recordar este hecho histórico que fue el éxodo jujeño, destacar el accionar de las clases populares, Oscar. Exactamente. De las clases populares jujeñas en aquel momento, porque fue el pueblo jujeño. Imaginemos a ese pueblo hace 211 años, si hoy lo conocemos, porque además lamentablemente Jujuy ha estado en las primeras planas a raíz de la represión asesina del gobernador Morales. Imaginemos este pueblo hace 211 años atrás, sus condiciones de vida, su pobreza, su la falta de recursos. Ese pueblo, esas clases populares protagonizaron esta gesta. Y esto creo que hay que subrayarlo, ¿sí? Sí, sí, sí, porque recordemos a una cosa cuando que hablamos, que habló en realidad Roxana, con respecto a San Martín y Mendoza y las damas que regalaban sus joyas. Nunca fue así tampoco, fue un invento de la historia de Mitre. Las clases altas de esa época estaban a favor de los realistas. Tal cual. Veían con me acuerdo un dato y te dejo seguir. Un dato que nos mostró, que nos dijo, que nos contó Roxana Puche, que era que San Martín tenía bodegas, tenía viñedos, y hizo una cosa, llamó, invitó a las clases, a la familia de clase alta a su casa, a una cena. Sí. Puso el vino que hacía él con una etiqueta, o en realidad vació las botellas de vino español y le puso el vino que hace él. Mira. Hermoso, el vino es el mejor porque es un vino español, que de hecho es el mejor que hay. Bueno, eso pasa con la gente, con las clases altas en esa época, sigue pasando ahora, tal cual, de otra manera. Igual, igual. Y fíjate, pero en realidad el que hace siempre el esfuerzo mayor es el que menos tiene, en ese caso las clases populares, y un nexo impensado en los días de hoy, impensado. Por eso me parece que al recordar este éxodo jujeño, creo que tenemos que subrayar el accionar de las clases populares en aquella gesta. Exactamente. ¿No? Fue un hecho histórico, esto no cabe duda, ¿no? Dentro de todo un plan del continente, ¿no? De la, porque el continente, todo este subcontinente o esta Sudamérica o la Hispanoamérica estaba toda en son de guerra para independizarse de la, dejar de ser colonia, ¿no? Era un plan de todo este continente contra este poder colonial. Bueno, esto lo lideró nada menos que Manuel Belgrano. Un abogado con título de general, un abogado con título de general, ¿no? Que emprendió, este pueblo emprendió esa retirada heroica. Y esa retirada fue clave para lo que apenas un mes después tuvo lugar, que fue la Batalla de Tucumán. Uno de los éxitos, uno de los éxitos militares de Belgrano. Y después la batalla de la otra, que era la de Salta. Sí, los dos mayores éxitos militares o triunfos militares. Sí. Esta batalla de Tucumán, terminando obviamente a favor de las fuerzas criollas, tuvo lugar apenas un mes después del éxodo. ¿En qué consistió este sin éxodo? Sin tiempo para recuperarse. Exactamente. Sin tiempo para recuperarse. No. Tremendo, tremendo. La valentía, el arrojo, el esfuerzo. Viste, uno lo lee, parece como si fuera una historia, ¿no? Una historia en cuanto a un relato. No, no. Pero esto sucedió, Oscar. Esto pasó. ¿Y sabes en qué consistió esto, el famoso éxodo jujeño, que se dirigieron hacia Tucumán, hacia la otra provincia, ¿no? Fue aplicar una táctica. Bajando de norte a sur. Exactamente. Fue una táctica, que era una táctica militar conocida, que se llamaba tierra arrasada, esa táctica. Claro. ¿En qué consiste esa táctica, o consistió aquella? Era destruir todo lo que fueran recursos que le pudieran ser útiles al enemigo. Escuchamos bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Destruir todo lo que le pudiera llegar a ser útil a los españoles. Arrasaron. Ahora, imaginemos esto. Sí, imaginemos esto. Una familia que lleva un par de generaciones ahí, con cuatro cabritos, no sé qué, un poco de cosa plantada para cosechar. el ranchito que lo hizo, viste, tiene que, los animales lo llevaban, pero lo que podían llevar lo llevaban, el resto lo prendía a fuego, incluida la casa. Exactamente, quemaron todo. Y el agua, sí. Exactamente, ¿con qué uno dice hoy por hoy, pierde algo, que mal, qué feo, qué difícil? Sin embargo, esta gente lo hizo a propósito, quemó a propósito, para que el invasor no tuviera manera de descansar, ni de alimentarse, ni de reagruparse, nada. Tal cual, Oscar. Uh-huh. Quemaron todo lo que no pudiera serle útil al español. Por sí. Eso, obviamente, que los animales se los llevaron, si no se los hubieran comido todos, claro, imagínate. Claro, no le dejaron ni comida, claro. Así es. Uh-huh. Un mes después de esta gesta, por eso hasta queda corta, es una epopeya decididamente lo que hizo el pueblo jujeño. Sí, ¿no? Completamente. Porque quemó todo, todo, quemó sus pertenencias, sí. Oscar. A mí te juro que me conmueve esto. Por eso me pareció que era tan pertinente, tan pertinente traerlo a nuestro programa, y más en estos tiempos donde parece ser que aquello que es el bienestar de las mayorías es lo que menos importa, ¿no? Es lo que menos importa. No, aparte la propiedad privada. Sí. Lo que se escucha siempre es orden, la palabra orden, que se pone de moda de unos años para acá, y la propiedad privada. Sí. Es intocable, no se puede porque es mío. Sin embargo, esta gente dejó todo lo que era propio, que era privado, y que en realidad estaban privados de todo lo bueno, sí. Estaban trabajando la tierra, viviendo al día, sí. No le importó esto, no le importó la propiedad privada, ni el orden, se fueron, prendieron fuego todo y se fueron, se lo llevaron lo que pudieron. Y volvamos a decir que esto estuvo liderado por un abogado porteño devenido general de la nación. Un mes después, más o menos, de este éxodo, Belgrano y sus fuerzas, que también sabemos cómo eran las fuerzas, en lo que se llamaba el Ejército del Norte en aquel momento, derrotan a los realistas, a los españoles, en esta famosa batalla de Tucumán, que fue, quizás, según algunos, la más importante batalla en la guerra de la independencia de nuestro país. Y con este triunfo, esto solo quiero completar, que con este triunfo importantísimo de la batalla esta de Tucumán, los españoles tuvieron que retroceder e irse hacia el norte. Claro. Pero no olvidemos que hacia el norte estaba nada menos que Bolívar, que venía en sentido contrario, venía Bolívar. Exacto. Del norte hacia el sur. Exactamente. Dale, decir lo que querías vos decir. Te iba a decir que la fuerza realista, la fuerza española, eran preparados, venían de batallar, venían de guerras, venían con bien, con mucho pertrecho, bien entrenado. Sí, claro. O sea, casi como un ejército profesional, digamos. Sí, sí. Acá el ejército se había armado hacía muy poco y tenía gente del montón, de la plebe, de los pobres, bueno, de los indios también. No, y además había mucha gente que formaba parte del ejército argentino. Yo recuerdo, vos sabés que yo recuerdo, creo que desde la escuela primaria, me parece que no exagero con esto, el nombre del general español se llamaba Pío Tristán. Pío Tristán. Sí, yo también me acuerdo. Nada menos que este sujeto era general de verdad, Oscar. Formación militar. De carrera. No era un abogado porteño devenido militar y nada menos que general como nuestro prócer por excelencia, como fue Manuel Belgrano. Bueno, un recuerdo, a mí me llena de emoción, te digo, este recuerdo, y ojalá que todos también ustedes que nos están escuchando lo puedan vivir de la misma manera, y considerando y destacando, subrayando el heroísmo de estas clases populares, porque fue eso, fue el pueblo. Bueno, seguimos, uh-huh. Vasco. De paso, perdón, no lo hemos saludado al Vasco en todo el programa. Ah, sí, tenés razón. Yo lo estoy mirando yo todo el tiempo. Después me olvidé de saludarlo. Vos sabés que yo lo estoy mirando todo el tiempo, que les decimos a nuestros oyentes, porque nos hacemos gestos, él no sé qué hace, baja un botoncito, entonces yo puedo hablar con él y no sale al aire. Y no me di cuenta en ningún momento de saludarlo, de decirle, hola Vasco, yo querido, tampoco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? No, yo soy como un ente acá. Buenas tardes, Vasco. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Porque si no, ¿cómo hacemos para salir del aire? No, más que ente, no. Gran parte de la otra parte. Voy a dedicarme a hacer paro. ¡Ay, no! La semana que viene hago paro. Si quieren después el lunes o martes, si quieren abrimos paritarias, no hay ningún problema, pero yo le prometo firmemente ante toda la audiencia, le prometo que apenas arranca el programa yo voy a saludar para que no vuelva a pasar esto, y pido todas las disculpas y pongo las manitos así. No, ningún problema. El emoticón, viste, ese de las manitos pegadas. Bueno, si no estuviera él ahí, nada de todo esto es posible, nada. Después de todo lo que pasó en Las PASO y todo eso, te juro que es totalmente entendible que uno no sepa dónde está. O sea, es como tratás de ubicarte, pero es medio raro. Ay, ay, ay. Bueno. Es complicado. Bueno, vamos a un tema musical y luego a la tanda. Dale. Dale, Vasco, ahí gracias. Está. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes.

en una época que estaba, había un programa en Canal 13 que empezaba a las 10 de la noche, que era, no sé, fútbol, no me acuerdo, no importa, pero era el que primero podía pasar los goles. Nadie podía pasar ningún gol porque iba a tener un problema. Mirá, no se podía transmitir nada. Yo me acuerdo que mi hijo era adolescente y él era la época en la cual uno miraba, o él va, o la gente que interesada en el fútbol, miraba las tribunas porque no se pasaban los goles. Claro. Era algo siniestro, decididamente. Es muy malo. Aparte, hay algo que es un poco descabellado, porque uno, si es fanático de un deporte, va a mirar el juego, no las tribunas. Las gradas, las tribunas, no tiene nada que ver. Pero bueno, esto, fíjate cómo arranca el poder del multimedio, que entendió que el negocio, en su momento, empezaba por el fútbol y la transmisión del fútbol. Sí. Y era dueño del fútbol, entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a comprar estas cableras, estas pequeñas empresas de cable. ¿Para qué? Porque ellos tenían el derecho del fútbol. Bueno, si querés pasar fútbol, tenés que comprármelo a mí. Es más, había programas que hacía, yo recuerdo uno muy berreta en Canal 9, no me acuerdo el nombre, que te explicaba el gol de Boca River, por decir algo, con dibujitos. Entonces venía el dibujito corriendo del número 10, que se la pasaba al otro dibujito corriendo. Se hacía eso, o sea, el tipo que hizo los dibujitos había visto el partido, entonces se ponía a las corridas a hacer un dibujo para explicar cómo fue el gol de Boca o de River en el superclásico, ponele. Claro. Bueno, así arrancó este multimedio, teniendo mucho poder, siendo dueño de esto, y en su momento Víctor Hugo Morales, de él vamos a hablar ahora, tuvo un problema. Él estaba en Canal 7, en la televisión estatal, en la televisión de todos nosotros, digamos, y en el fondo, ellos estaban en un estudio de televisión, en el fondo estaba una final de la Intercontinental de Boca contra Real Madrid, allá en el 2000. Sí. Estamos hablando de un montón de años. Recordemos, tuvo varias denuncias porque mostró sin permiso. ¡Ah! De hecho, no lo mostró, estaba detrás de él. ¡Ah, ese era el tema! En todas las instancias anteriores, los fallos le dijeron que tenía razón Víctor Hugo. Que no mostró al aire los goles, se vieron detrás de él y chiquito y mal los goles, el gol, porque no me acuerdo ni cómo salió, en un segundo plano, allá en el Canal 7. Resulta que la exclusividad la tenía el Grupo Clarín. Claro, claro. No hubo caso. ¿Qué consiguieron en su momento el Grupo de Magneto? Es que pusiera los bienes, en este caso unos cuadros de Víctor Hugo Morales, porque seis meses antes fue sobreseído, recusaban y no había caso, no lo podían condenar por nada. Sin embargo, entre las cosas que tenía como resguardo, como que Víctor Hugo tenía para como algo, como un fondo, como algo de seguro para que no pase nada, o sea, él ponía como seguridad unos cuadros. Resulta que uno de los cuadros no estaba en el lugar. Yo me acuerdo bien esto porque yo vi las imágenes. Fueron al departamento de Víctor Hugo a constatar que estuvieran los cuadros que él había puesto como garantía. Resulta que faltaba uno. Ajá. Porque se lo dio no sé a quién, pues un cuadro, no importa. Le hicieron otra vez, a partir de ahí le hicieron una nueva causa. Claro. ¿Por qué? Porque faltaba uno de los cuadros que estaba como garantía. No, habían pedido 3 años de prisión. Perdón, ¿podés recordar cuándo sucedió esa escena en el Canal 7? En el año 2000. El 2000. Eso pasó en el Canal 7, que se vio así como de lejos, se vio ese momento. Sí, detrás. 23 años. Sí, había un panel y ellos estaban hablando adelante, detrás había varias pantallas, como suele pasar. Era mucho más más común, o sea, pantallas más básicas, digamos, no tenía ni Ultra HD ni nada, y era chico, era un espacio chico donde se vio un gol o lo que sea, se vieron imágenes. Sin no, embargo, te... fue a través de todo el grupo y no consiguió sacarle nada. Así todo, cuando fueron a hacer el allanamiento para ver si estaban todos los cuadros, faltaba uno y chau, ahí vamos a hacerle algo que se llamó malversación de caudales públicos por equiparación. Claro, esto yo... fue lo que quería, el nuevo juicio. ¿Sabés por qué te pedí que por favor recordaras o repitieras la fecha en la cual esto sucedió? Uh-huh. Para pensar quién era el gobierno, cuál era el gobierno en aquel momento. En el año 2000 uh-huh. gobernaba la Alianza. Sí. ¿Cierto? Sí. Cuyo presidente era Fernando de la Rúa. De la Rúa. Exactamente. Uh-huh. Y uh-huh. Al año y pico de esto, fines del año 2001, sucedió, bueno, la crisis sí. monumental de aquel momento. Yo sí. para ubicarme y uh-huh. ubicarlos sí, también sí, a todos nuestros oyentes, perfecto. ¿No? Uh-huh. Ya desde uh-huh. ese momento, sí. desde ese momento, sí. el grupo Clarín tenía este tipo de accionar. Sí, posición dominante. Exactamente. 2015 se reabren. Exactamente. Fueron 6 veces en que fue sobreseído Víctor Hugo. Mira. El 2015 reabren esto para ver si faltaban estas obras, que de hecho faltaba un cuadro, sí. ¿viste? Como que Víctor Hugo se malversó un cuadro para no dárselo por si perdía, como garantía al grupo Clarín. Sí. Clarín, dueño de todo, de Telecom, de hoy por hoy es dueño de todos. Y los abogados, bueno, son Andrés Coronato, Jorge Zubrí, pidieron 3 años de prisión, que al final de todo esto también salió sobreseído. Lo que cuesta estar en contra del poder, ¿no? Uf, y decir ¿cómo que... ¿Cómo cuesta? Bueno, ni hablar, ¿no? Hay casos emblemáticos, este de Víctor Hugo es uno, pero el aún mayor caso emblemático es el de la actual vicepresidenta de la Nación, ¿no? Sí, claro, un intento de asesinato, claro, de mucho más. De las 28.000 causas que le han inventado a lo largo de los últimos 10 años, ponele más o menos. No, sí, la voy a decir la palabra. Yo creo que la justicia es una verdadera tragedia en nuestro país. La justicia, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, sí. Tenemos un audio, me dijiste, para escuchar, ¿cierto? Sí, Alejandro Berkovich, sí, la que habla siempre de economía y es muy claro. Y está muy bien porque de lo que va a decir es que esta iniciativa, esta idea de Milei de dolarizar, él decía que, y vendiendo esto, llevando estos títulos para venderlos afuera, sí. más el préstamo que le iba a dar un grupo muy importante de bancos de Estados Unidos, hacer que se pueda llevar adelante la dolarización. Y parece que no. Lo escuchamos a Alejandro Berkovich. Sí, me interesa muchísimo, dale. Propuesta de dolarización que lleva adelante y que sostiene, a pesar de que en otras cosas está empezando a recular, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, el que fue más votado, que a veces pareciera que algunos dan por presidente, pero que en realidad le falta todavía un largo camino por delante transitar. Este fin de semana le dijeron que no los que él dice que le van a prestar la plata para llevar adelante la dolarización. El encargado de decirle que no fue el Instituto de Finanzas Internacionales, el IIF, como dice su sigla en inglés. Es una entidad que no tiene directa relación con Argentina, porque los que han tenido relación con Argentina son sus socios. La banca Barclays, JP Morgan, el Deutsche Bank, los grandes bancos de Wall Street. Le dijeron, esos dólares nosotros no te los vamos a prestar. El que se lo transmitió fue Robin Brooks, que es el economista jefe del IIF. Bueno, si esos dólares no están, las alternativas son dos. O hay una hiperinflación antes de la dolarización, cosa que pasó antes de la convertibilidad con el plan Bonex, o la dolarización no se puede hacer. Y entonces estamos ante un escenario en el cual nos van a decir hay que empeñar otra cosa, otra joya de la abuela. En las últimas conferencias y entrevistas que están dando, no solo Milei sino otros de su fuerza, empiezan a hablar de otras privatizaciones, de YPF, cómo le darían aerolíneas a sus empleados, carteras como la de la ANSES, por ejemplo, que heredó la ANSES de las AFJP, que podrían servir para hacerse de esos dólares. Bueno, muy muy claro como siempre, Berkovich, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sin embargo, estas cosas son dichas, ¿te das cuenta? Estas declaraciones aparecen en los medios masivos, va a cuántos programas hay, y no tienen el más mínimo sustento. Claro. Se basa en que no hay repregunta, y que no haya periodista que le diga, no, mirá, sin embargo, hay una noticia o un trascendido o una que dice que no le van a dar. No, ni siquiera eso. No dice cualquier barbaridad. Como que, por ejemplo, ¿no? De esto hablamos en la primera hora, el tema de las privatizaciones. Hay un proyecto de ley para que no se privatice Aerolíneas Argentinas sin una 2/3 partes del Congreso. Eso es una. Habíamos hablado de YPF. Están hablando de la AFJP. Yo me acuerdo las empresas estas privadas de jubilación, el sistema de retiro, que fue un negocio terrible, no para nosotros, sino para estas empresas, entre otras cosas que no funciona en ningún lado. Sin embargo, otra de las cosas que dice este hombre, que él dice, por ejemplo, ¿no? Suelto de cuerpo, Milei dice, el salario mínimo genera desempleo, al igual que las llamadas conquistas sociales de los trabajadores. La verdad que se pasa cada vez más lejos, se va con lo que dice. No les importa nada. Como muy, muy serio, es gravísimo, Oscar. Yo creo que además de todo este tipo de declaraciones que, por lo visto, para alguien que maneja una información importante y además que tiene una formación económica como la tiene Alejandro Berkovich, no tiene sustento alguno, pero sin embargo se dice y son dichas públicamente, yo me quedo pensando... ¿Qué hace la gente cuando escucha esto? ¿Lo escucha? ¿Lo decodifica? ¿Lo entendió? ¿Escuchó algo? Yo creo que nada. Yo creo que nada. De la nada. Sí. Absolutamente nada de la nada. Por eso habíamos, y tengo otro dato para compartir con ustedes, otro dato acerca de cómo sería la vida en el caso que Javier Milei y su espacio político llegara a ocupar la presidencia de la nación, ¿no? Es otro dato de esta Fundación de Soberanía Sanitaria, Oscar, que dice, la propuesta de Javier Milei de eliminar el Ministerio de Salud nos dejaría, entre otras cosas, sin calendario nacional de vacunación. Sin calendario nacional de vacunación, que está garantizado por el Estado. ¿A través de qué organismo del Estado? El Ministerio de Salud, obviamente. Claro, si esto pasara, dice la información, cada persona debería adquirir de manera individual las vacunas que necesite. Imagínate. Contra el sarampión, contra la polio, contra la quinta, la sexta, qué sé yo, Oscar, no sé, es todo un verdadero disparate. Bueno, Lo último que nos enteramos como noticia fresca es que entramos en los BRICS, que son varios países, no son muchos países, son varios países. Está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora está Argentina. Estamos hablando del 24% del PBI del mundo, es para trabajar en conjunto, es una muy buena noticia, y esto es una manera de salirnos del dólar, esto que están desesperados en meternos, como esta gente de Milei, es una de las maneras. ¿Por qué? Porque algo a favor que hay que decir de este gobierno y de Massa fue que consiguió financiación china para pagar deudas al Fondo Monetario, a algunos bancos del fondo. Esta sería otra de las maneras de no estar pendientes del dólar ni del valor del dólar. Hay otra cosa que hizo Argentina con Brasil, que es, se comprometieron a hacer las transacciones bilaterales, binacionales, en otra moneda que no sea el dólar. Sin embargo, lo que dice Milei, que él no hace negocios con comunistas como China Cuba, por ejemplo, y tampoco con comunistas como Rusia. Bueno, no. O sea, está en contra de todo. Es algo, está en contra de todo esto. Es... Todo lo bueno, todo lo que nos puede poner en un lugar más importante en el mundo, el tipo está en contra. Y no solamente... Alineándose, por supuesto, siempre detrás de Estados Unidos. No so, él no y Patricia Bullrich también, ¿eh? No solo que nos podría poner en un mejor lugar y permitirnos un mayor bienestar en cuanto a la calidad de vida, sino en dejar... En algunos terrenos, en algunos hábitos, abandonar esta mentalidad colonial, sí, que sí, es depender, claro, de otros y de los grandes, uh-huh, los grandes países centrales. En aquellas, uh-huh, épocas, desde que España llegó a nuestro continente americano, a todo el continente americano, uh-huh, excepto Inglaterra, que llegó a lo que después pasó a ser Estados Unidos, sí. El hecho fue depender de los países centrales. Eso era, uh-huh, lo que pasaba. Hasta que llegó el momento de la independencia y alguna chispa se encendió por ciertos, uh-huh, pensadores que surgieron en Europa. Pero esta mentalidad colonial sigue estando, Oscar, en muchos. Sí. En muchos. Sí, claro que creer sí. Que claro lo, que sí. Creer sí, sí, sí, que sí. Lo importado es mejor... Creer que sí, bueno, cualquier objeto, sí, cualquier artículo importado es mejor, es sinónimo, uh-huh, de mentalidad colonial. Bueno, más allá de esto, quiero contarte algo, Oscar, que a mí me parece que es para una especie de caricia para el alma, para el espíritu, y no solo para el bolsillo. Uh-huh. En realidad, hay una fundación que se llama Fundación El Libro, que ha impulsado, uh-huh, una... campaña, yo te diría que bastante ambiciosa y muy novedosa. La campaña se llama Leyendo Argentina y está pensada para, ajá, promocionar los libros y promocionar la lectura de los libros. La, ajá, lectura, promocionar que leamos y que cada vez, sí, el argentino, sí, lea más. En esta campaña, uh-huh, participaron muchos escritores importantes, Oscar, muchos, Camila Sosa, uh-huh, Villada, Gabriela Cabezón Cámara, Julieta Venegas, Alejandro Dolina, Claudia Piñeiro, y te leo algunos más, Nora Cortiñas, personalidades de diferentes, sí, ámbitos en realidad, Elizabeth, sí, sí, sí, Bernacci, Eduardo Sacheri, Julieta Díaz, uh-huh, una actriz, Diego, sí, Peretti, Gabriel, sí, Rolón, Tute, Luciana, uh-huh, Pecker, Inde Pomeraniec, Miguel Rep, uh-huh, Juan Di Natale, Enrique Macaya Márquez, hace un rato lo recordábamos, mira, Laura Novoa, Carlos Pañi, uno de los columnistas de la, uh-huh, de la Nación, y Víctor Hugo Morales, entre muchísimos otros. Esto empieza, uh-huh, hoy, Oscar, hoy, ahora. Sí, ahora, hoy, justamente. Sí, sí. En este momento, podría decirte. Uh-huh. En este momento. O sea que tenemos una recontra primicia en Más Vale Magazine. Sí, claro. ¿Sí? Está pasando, está pasando. Exactamente. Y esto tiene que ver hoy, 24 de agosto, porque hoy recordamos el nacimiento de Borges en nuestro país y en el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces este día, que es el día del nacimiento de Borges, se declaró hace unos cuantos años atrás por una ley como Día Nacional del Lector y la Lectora. Porque, bueno, además está decir el tamaño de lector que fue Borges, aparte de escritor, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí, claro, claro. Hay cerca de 200 artistas de todo tipo de disciplinas, escritores, actores, dibujantes, periodistas, músicos, militantes de derechos humanos, forman parte de esta iniciativa, que es a partir de este jueves. En las redes de estas personas, uh-huh, vamos a poder compartir con ellos en el marco de la campaña que se lanzó ayer miércoles. Cada uno de ellos, uh-huh, yo hoy entré en algunos, y son como videos muy cortitos, pero que de verdad hablan con una, con un saber acerca de lo que es el leer, el libro, la literatura, que te juro que te da ganas de ir y ponerte a leer. Yo los invito a todos, sí, a que se, sí, metan en esto. Es leyendo.arg, ¿sí? Y está, uh-huh, impulsada, sí, sí, por, sí, la, sí, Fundación El Libro. Y ¿qué puedo decirte? Las como últimas palabras de este tema, en realidad, de esta enternecedora madre de Plaza de Mayo, que es Nora Cortiñas, que nos dice que cada página de un libro tiene magia. Ella alienta a esta avanzadísima edad que tiene, a bien, alienta a que se impulse cada vez más la lectura en las escuelas. Y dice Borges, decía que la lectura debe ser una de las formas de la felicidad, nada menos. Claro. Con lo cual, bueno, proponemos leer. Y otro dato muy, muy lindo también para mí que quiero compartir es algo que ha hecho dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la Secretaría de Derechos Humanos. Ha hecho un libro, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, me refiero, ¿no? Un libro que reúne un sinnúmero de retratos fotográficos de 40 madres y abuelas de Plaza de Mayo de todo nuestro país. Con este libro, la Secretaría de Derechos Humanos conmemora el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y está disponible este libro de manera virtual. Yo me metí también en él. Hay que entrar en la Secretaría de Derechos Humanos y ahí te indican cómo llegás al libro. Podés entrar al libro, se lo podés bajar directamente y está disponible de esta manera virtual desde el 24 de marzo de este año, cuando fue otro aniversario de la horrible dictadura cívico-militar. Bueno, todo el año va a estar, todo el año, porque es un año de homenaje a esta recuperación de la democracia, para la cual ni hablar de lo que hicieron nuestras queridísimas madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Así que bueno, dos cosas muy lindas, muy interesantes para que podamos meternos en este enorme mundo que es Internet y disfrutar de ellas. Bueno, hasta acá lo mío, Oscar, y lo tuyo también. Bueno, muy bien. Sí, también recordemos esto cuando siempre hablamos de esta derecha que está cada vez peor. Sí. Y cuando estabas hablando de las madres y de las abuelas, yo recordé la candidata a vicepresidenta de Milei, que ya se cree en presidente, como decía Berkovich, que se cree presidente, ya está hablando. Es más, te digo algo que se me viene ahora ya a la cabeza, lo dijo en una entrevista, no recuerdo si en un canal La Nación Más o TN, que él tiene el equipo preparado, el equipo económico, por si el gobierno se quiere ir antes. Claro. ¿Qué quiso decir? ¿Viste esas cosas, esas repreguntas que son muy, muy berretas? ¿Cómo? ¿Usted me está diciendo una cosa así? Sí, no, porque yo tengo, por si esto que estaba cada vez peor no llega. Bueno, este tipo de gente tiene en su candidata a vicepresidente una negacionista. Y defensora, es abogada defensora de... Torturadores, está hablando de la teoría de los dos demonios, está queriendo hacer discutir algo que no existió nunca, que es la teoría de los dos demonios, que solamente dice que eran un bando contra otro bando. Sí. Eran los malos contra los buenos, los negros contra los blancos, los amarillos contra los rojos. No existe eso. Bueno, no esta existe. Esta señora se llama Victoria Villarruel. Es la candidata a la vicepresidencia por la agrupación de Milei, la Libertad de Avanza. Exactamente. Sí, exactamente. Una vergüenza la señora. Aparte es parientes de un genocida. Sí, sí, claro, no, tiene todos los blasones, tiene todo. La tiene todas. Yo los invito a que la busquemos en internet, a Victoria Villarruel, y que sepamos quién es. Acá estoy encontrando muchas cosas, ahora lo voy a poner porque está en contra del espacio para la memoria. De todo. Bueno, en fin, sí, de todo lo malo, ¿viste? Es así. Oscarcito, te escucho en la semana. Nos salimos de la vaina hoy, ¿no? Qué sé yo, se ve que nos gusta el micrófono, exacto, Oscar. Bueno, nos seguimos hablando durante la semana, en privado y en público, el próximo jueves a partir de las 18 horas, que los esperamos a todos. Gracias, hasta el jueves. Nos estamos yendo. Chau. placer. Explode.